Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when baby I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Hoy es miércoles, es 30 de mayo. En unos momentos más estará aquí mi compañero Joaquín Reséndiz. Y mientras tanto, bueno, pues, ¿cómo estás, Jorge Saldaña? ¿Qué pasó, Lilia? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Pues ya sabes que pasado mañana empiezan los primeros 14 días difíciles de la quincena, ¿verdad? Eso sí, parecería ser que sí. ¿Verdad? Los anteriores no han sido fáciles. ¿Eh? Pues sí. Ya mañana, pero mañana cobramos. Ah, bueno, eso está bien. Mañana, por eso te digo pasado mañana, pues ya se te acabó, pues se esfuma el salario en un abrir y cerrar de ojos, eso, hombre. Sí, bueno, pues sí, se acaba. Bueno, eso los que cobran. Pues sí, hay otros que ni cobramos, ¿verdad? No cobramos, fíjate, yo llevo 30, espérate, 30, no, más. Muchísimos años. Bueno, no sé, pero muchas, muchas veces, y a mí me ha tocado hacer largas temporadas, digo 10, 12, 14 años, a título patológico. ¿Sabes lo que es, no? No, no. Es decir, yo tengo la patología, la enfermedad de ser un hombre adicto al micrófono. Entonces, sabiéndolo esto, los concesionarios dicen, bueno, el micrófono ahí está. Si quieres, úsalo. Y yo lo uso. Y si de lo que vendamos te doy la mitad, y nunca me dieron nada. Bueno, siquiera qué bueno que es del micrófono, porque imagínate, acuérdate cuando a las muchachas que llaman ahora sexoservidoras, que bueno, habrían de buscar un hombre más bonito, caray. Sí, pues cuando les quisieran cobrar impuestos, que dijeron, ¿cómo no? La mitad de todo lo que nos entre. Esto lo dijo, ¿sabes quién? ¿Quién? Te voy a decir quién. Luis Vega Monroy era un señor bellísimo, inteligentísimo, hacía unos epigramas extraordinarios y lo dijo en un programa de la nostalgia donde yo lo llevaba así como alguien para que era algo gracioso y escribía los editoriales del periódico Excelsior. Y bueno, no me acuerdo exactamente del verso, pero yo dudé mucho porque me los decía antes redondamente, porque cada vez que decíamos algo había un problema, a veces fuerte, y en esa circunstancia yo dije, pues que lo pase, a ver qué sucede, y afortunadamente no sucedió nada, pero lo dijo ahí el epigrama. Creo que tiene un libro editado, si alguien supiera me daría muchísimo gusto recordar a Luis Vega Monroy. Ah, mira, yo no sabía eso, no, así que con él fue eso del 50% de lo que nos entre. Sí, sí, sí. A mí me encanta esa frasecita. Me gusta, me encanta y me fascina. Fíjate que Descartes nos dejó esta frase: el que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse extranjero en su propio país. ¿Tú crees eso? Sí, cómo no. Sí lo creo y no creo que siempre sea una desventaja. Depende cómo se tome. Si se toma por esnovismo y alguien va a Houston y luego llega diciéndole aquí todo el tiempo, yes, sir, o sea, okay, no, ¿entiendes? Entonces está utilizando su viaje para complementar las deficiencias de su personalidad. Pero si viaja e inconscientemente evalúa y ve lo que hay en otras partes, y ve lo que haya de bueno en lo nuestro o de corregible, yo creo que es de utilidad. Sí, también lo creo. Y bueno, nos topamos con ejemplos muy claros. Ya ves, Hugo Sánchez, por ejemplo, regresó ceseando. No, pero digo, estamos hablando de elementos de, digo, de seres de Homo sapiens y gente que tenga la posibilidad de pensar. Ah, bueno, pues entonces ya mi vecina del 3, pobrecita, que arrastrada le acabas de dar. También se casó con un molinero y cesea. Se llama Lupe, hazme el favor. Chaparrita, morenita y ceseando. Sí, no va, desde luego, no. Bueno, yo me acuerdo aquí, dicho con todo el respeto y sin mala leche del mundo, que yo iba a la casa de Paco Ignacio Taibo, que su esposa... ¿Del 1? ¿Del 2 o del 3? Del 1, obviamente, del viejo. Y su esposa le decía, Paco Inacín, vamos, Paco Inacín, por aquí, por allá. Y la muchacha, la que se encargaba de hacer las labores de la casa, la trabajadora doméstica... La secretaria del hogar. ¿Eh? La secretaria del hogar. La secretaria del hogar. Me daba un encanto platicar con ella porque... A fuerza de estar todo el tiempo con los Taibo, obviamente era un familiar más de ellos y la querían mucho. Y ella era una encantadora muchacha que hablaba con las heces, y dijo, bueno, pues mire, ahorita no lo puedo encontrar, pero vaya, si viene mañana, pues sí. Y me daba un gusto porque obviamente tenía todo el rostro de mi tierra, Totonaco, igual que yo, bueno, y eso, pero... Ahí, pues obviamente resulta hasta gracioso, ¿no? Pues sí, la cuestión es que yo aquí demuestro que viajo mucho, porque luego los lunes llego hablando como yucateca. ¿Eh? Claro. Aporreado. Sí. ¿Eh? Eso está muy bien, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que estudiantes de universidades públicas y privadas están realizando la asamblea estudiantil del movimiento Yo Soy 132, allá en la ciudad universitaria, donde dieron la bienvenida a la primavera mexicana, donde los jóvenes florecen y esparcen sus ideas como polen, donde se encienden los corazones y se abren las mentes. Como lo señaló Sandino Bucio, estudiante de la UNAM, los universitarios instalaron mesas temáticas referentes a los medios de comunicación, el proceso electoral, los mecanismos de participación del movimiento, política educativa, ciencia y salud, violencia, represión y movimientos sociales, entre otros. Y dijeron, queremos democracia, unidad, justicia, paz, libertad y educación. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, me parece extraordinariamente bien que estos jóvenes se hayan sacado la férula, se llama férula. Férula es como el látigo, como el estar amarrados a una cultura electrónica que encontraba toda su finalidad en hablar con acento de guau, de las lomas, y en sentir, como yo digo, que la educación electrónica en México, y más para la juventud, ha hecho que los jóvenes sientan orgullo de su ignorancia. Y de buenas a primeras, ellos dicen, no, fíjate que estamos pensando. Y ese es un descolón muy fuerte para aquellos que querían someter al pueblo de México y obviamente a la juventud, pero hay una parte de la juventud que dice, aquí estamos y también pensamos y no estamos de acuerdo con ustedes, punto. Fíjate que en estos micrófonos muchas veces me pregunté qué pasaba con los jóvenes que... A diferencia del presente y del futuro que nosotros teníamos, no salían a las calles, no protestaban por todo lo que les estaba rodeando. Entonces, la justificación siempre era la misma, o la explicación, o el argumento de por qué no salían. Es que están metidos en las redes. Es que hoy los sistemas de comunicación son otros. Pero esto a mí me hacía pensar, sentir que se alejaban de lo humano, de lo real, de lo verdadero, de lo que corresponde a las reacciones que como seres humanos todos tenemos. A mí me dio muchísimo gusto la primera manifestación y las primeras inconformidades. Sentí que venía este despertar. Y me parece que en este despertar tenemos un ejemplo muy vivo del buen uso de la tecnología, del buen uso de los sistemas modernos de comunicación, porque eso les permitió acercarse, juntarse, sin necesidad de que ande un lidercito de los que se pasan 25 años en la universidad y que cobran en las rectorías, tratando de juntarlos, sin que se manipule de una manera abierta, burda. Un líder convenenciero. Los líderes convenencieros, de los que ya tenemos mucho. Qué bien, este uso de la tecnología, de los medios de comunicación, les ha permitido mantener movimientos limpios, pero también ya salieron a la calle. Qué gusto, ¿verdad que a ti también te da mucho gusto? Pero evidentemente que me da mucho gusto, porque bueno, yo cuando llegué joven, pues lo único que recibí fue incomprensión, falta de tolerancia, despidos y hasta la fecha. ¿Me entiendes? Entonces, ver que finalmente unos jóvenes tienen primero el valor, luego la posibilidad, y luego que a pesar de que concitan o provocan toda la mala leche de los locutores. ¡Oh, sí, qué barbaridad! Pero déjame decirte que ya han obtenido sus triunfos. Mira, estos dos grandotes, tanto Salinas Pliego como Azcárraga Yan, pues ya tuvieron que doblarse. Tuvieron que doblarse. Hoy, allá en Cancún, tiene lugar un foro que organiza Televisión Azteca. No solamente el turístico, por el décimo foro este de turismo, que es un negocio redondo para Fernando Martí, sino que también hicieron ellos su foro. Están allá todos los jerarcas de Televisión Azteca, ¿no?, entrevistando a los cuatro candidatos. Fíjate tú. Pues no que Salinas Pliego estaba tan terco. Pero perdóname, yo creo que la televisión mexicana ha sido de pasé, palabra francesa, que significa, ya se la cargó, en el sentido de que ha estado sobrepasada. Es decir, como que hay cosas de una novedad que no evolucionó. Se quedó, evidentemente, en las épocas muy recias del patrón. Muy fuertes de que lo establecido, para que tengamos nuestro modo de vender tiempo. Y nada más, el dominio. Eso quiere decir, queremos dominar. Sí, pero ya vieron el rechazo de la gente. Acuérdate que hay un llamado para pagar la televisión, ¿eh? Sí, hay un llamado para pagar la televisión. ¿Y yo la voy a pagar tú? Pues yo... Digo, en caso de que la tenga prendida, porque esas horas estoy escribiendo. Yo lo único que hago es ver los noticieros. Y los noticieros los veo muchas veces ante el repudio de toda mi casa. Cuando estoy en cualquiera de las casas, así sin que tuviera yo muchas, y los muy diputados, pues esté yo en mi rancho, esté yo aquí, yo veo la televisión y ellos no toleran ver los noticieros, y tienen toda la razón del mundo. Yo lo oigo por patología. Es decir, ya es una enfermedad ver qué dicen y estudiar cómo lo dicen. Como hoy, si tú me permites, lo principal es la campaña que se inicia. La campaña que se inicia en los medios electrónicos mercantiles es la siguiente. Ya se están preparando los que van a fracasar para el día 2 o 3 protestar. Fíjate qué inteligencia, qué sutileza. Es decir, porque obviamente están haciendo estrategias y están como rejuntando piedras. Se dice, no rejuntes piedras, dicen en tu rancho. No estés molestando, porque además de toda la trinquetería que ha habido, porque no me puede negar que no ha sido limpio el proceso. Entonces, ya están en alguna forma preparando al público, al televidente, a las gentes, como dicen ellos. Hay que decirles que no se dejen llevar, porque aquellos desventurados, ya ves cómo son, ya están preparándose para dar una muestra de inconformidad. Están cubriendo todo, quieren ser muy inteligentes y cubrir todos los ángulos, y francamente la perversidad tiene su límite. Sí, se están preparando, fíjate, por un lado, como tú mencionas, lanzando alarmas, ¿no? Cuidado, porque esto se están preparando, van a empezar a protestar, van a empezar a hacer. Y por el otro lado, con el discurso de yo no quiero dividir al país, necesitamos que las cosas sean en paz, todo debe ser paz y tranquilidad, no debe haber movimientos, como para que la gente que ha pensado, pues... Protestar. Yo voy a protestar si esto siguen haciendo trinquete tras trinquete, pues si no estoy yo retrasado mental para no darme cuenta, ¿no? No, pero lo que dicen nosotros, lo que está subyacente en esto es decir, nosotros somos poderosos, nosotros sabemos lo que te conviene, nosotros hemos escogido a quien debe gobernarte, no importa el modo, porque como dice el locutor de Radio Fámula, en el amor, en la guerra y en las elecciones y en las campañas te vale todo. Es la negación de los valores del hombre. Sí, yo escribí que tratándose de votos no importa si van y lo sacan del infierno, ¿no? Lo que pasa es que lo que ahora nos dicen es, y claro, se vale todo, pero tú, calladito. No pueden ser así. De veras no pueden ser así. Bueno, la gran ventaja es que los jóvenes nos están dando una vapuleada y una muestra a todos los adultos para que se nos quite lo cobardes. ¿Verdad? Pues sí. Lo agachones. A ver si les hacemos un poquito de caso, porque en tu caso, en el mío, en el de muchos también de nuestros radioescuchas y en el de millones de mexicanos, es más el pasado que tenemos que defender que el futuro que nos espera. Entonces no debemos como que de pensar a largo plazo, ¿eh? Sino mejor en enderezar o luchar por todo aquello que dejamos pasar. ¿Verdad? ¿No crees tú? Claro que lo dijo, y dijiste una frase célebre, que no sé dónde la leería, pero hay que subrayarla. Es más el pasado que tenemos que defender que el futuro que nos promete. Obviamente que México si vale no es por las expectativas del futuro, es por la solidez de un pasado verdaderamente luminoso y que desgraciadamente la corrupción ha echado por tierra, ha derrumbado. Esa es una realidad muy... Es una realidad muy real, fíjate. Una realidad muy real. Sí, señora. Bueno, también muy real son los comerciales que vienen ahorita. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. ¿Qué te parece, Jorge, si hacemos un pequeño paréntesis para que escuchemos todos qué es lo que nos tiene aquí don Joaquín Reséndiz? Fíjese que la presión de radio escuchas para que den más pases, tuvo efecto, ya don César los consiguió más pases para ver el homenaje a Togolele. Tenemos cuatro pases dobles más para hoy, miércoles 30 de mayo en el Teatro de la Ciudad. Esto, pues como ustedes saben, está en Donceles 36, ahí en el centro. Va a ser a las 20 horas, hay que estar una hora antes. Ahí Yolanda Montes Tongolele estará acompañada por la única e internacional Sonora Santanera, lo que ya es garantía de una excelente diversión. Y un selecto grupo de artistas del espectáculo y personajes del mundo internacional. Perdón. Del mundo sonora, intelectual, dijiste, perdón. ¿Qué Sonora dijiste? Santanera. Ah, Santanera. Así es. Y van a estar también ahí personajes como Jacobo Zabludowski, Ignacio López Tarso, José Luis Cuevas, Leonardo Nierman, Guillermo Salceda, entre otros. Estará los excelente hoy a las 20 horas. Los conozco a todos, hermano. ¿Y por eso vas o por eso no vas? No voy, pues lo van a ver feo. Todos son cuates en el fondo. ¿No? Con José Luis hice programas excepcionales, con José Luis y Siqueiros, imagínate tú. Qué barbaridad. Bueno, ok, adelante. Eso ya se no, pues está bien. Pero yo creo que vale la pena por ver a Tombolele, caray. Sí. Está igualito, ¿no? Dices que en el Teatro de la Ciudad. Ah, bueno, son mis clientes, mis amigos de toda la vida. No, son mis solapadores. Bueno, pues, ahí en el teatro. Y según alcancé a ver hoy en la mañana, pues estuvo ahí William Levy, este que es ahora para los ojos de las chavas. ¿El cubano? El cubano, y parece que está ahí con otros Tombolele. Y se ve muy bien, Jorge. Los primeros cuatro amigos que nos hablen tienen su pase doble. ¡Qué barbaridad! Apúrense, pues se acaban rápido. ¿Con quién harán pacto para ir? Bueno, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no desaparecerá la Secretaría de Turismo porque esta actividad será una prioridad en su gobierno. Esto fue al participar en el 10º Foro Nacional de Turismo, que está allá en un hotel de la Riviera Maya, en donde el candidato de las izquierdas admitió que la imagen de México es mala y no se resolverá con recomendaciones a los embajadores de otros países para que hablen bien del país. El tabasqueño se comprometió a regresar la seguridad para fomentar la actividad turística que se ha visto afectada por la violencia en México. Dijo que su propuesta es un crecimiento de 6% anual para lograr la creación de 1,200,000 empleos anuales. Antes de participar en ese foro, López Obrador se deslindó del pase de charola que a su nombre algunos de sus colaboradores protagonizaron en la casa de Luis Krill. Fíjate que aquí hay varios puntos que vale la pena resaltar. Allá en Quintana Roo, que bueno, para el país es el número uno en actividad turística, indiscutiblemente. Bueno, pues abordar este tema de admitir que la imagen de México es mala y que no se va a resolver con recomendaciones, puso verdaderamente el dedo en la llaga. No me explico cómo pueden el resto de los candidatos a la presidencia, cómo puede Calderón y Gloria Guevara en un mismo tren seguir intentando vender un país que tiene 65,000 cadáveres regados. 71,000 ya dices. 71,000, ¿verdad? 71,000, sí. ¿No te parece que eso ya es motivo más que suficiente para que esa imagen no venda? Sí, me parece que México ha perdido contacto con la realidad. A mí me enseñaron mis psicoanalistas el tiempo que estuvo el loco, que todavía soy. ¿Eh? Y de hecho, desde... Pues mira, me dejaste muda porque te iba a decir, ¿pasado o presente? No, todavía soy. Pero decían, lo fundamental para alguien es tener contacto con la realidad, es decir, aquí está mi escritorio, aquí están unas fotografías y no voy a andar inventando. Bueno, igual me imagino que un hombre de poder tiene que saber su costo-beneficio, su haber o no haber, su realidad y su irrealidad. Lo que pasa es que llega un concepto de programa de televisión y todo se convierte en una parafernalia, o sea, una apariencia. Y entonces si un locutor dice, oiga usted, ¿cómo nos puede usted narrar qué se siente ser tan triunfador en turismo? ¿Qué se siente que México está en los ojos de todo el mundo? Bueno, el tercer locutor, ese señor ya perdió el contacto con nuestra realidad. Y eso es lo que sucede, no puede ser. Por su parte, Enrique Peña Nieto, que estuvo también ahí, atribuyó a la ola de violencia en el país la caída de un 10% en las llegadas de turistas en los recientes años, por lo que se comprometió a cambiar la estrategia en el combate a la inseguridad. Pues lamento decirle al señor Peña Nieto que no le dieron las cifras correctas. Es mucho más alta la caída de turismo en el país. Tan es así que salió de lo que llaman el tinto, ¿o cómo se llama? Sí, se había indicado que había salido del tinto y... Y después dijeron que no, que siempre no. Que estaba en el lugar 12 y luego hicieron una nueva... evaluación ya pagada. Así es. Y entonces lo volvieron a meter. Está otra vez dentro de los 10 primeros países. Bueno, pues resulta que se viene este bajón, pero en todo el país, a excepción de Quintana Roo, fíjate tú, en donde me parece que Peña Nieto la volvió a regar, porque llegó a una entidad en donde el apapacho no pudo haber sido mayor. Tiene a Borges, del cual habló en ese programa de tercer grado, y ahí lo cobijaron muy bien, como para que pudiese haber hecho algo, algún pronunciamiento, algún manejar un proyecto serio, firme en el renglón turístico. Pues estaba en la meca del turismo en el país, hombre. Quintana Roo compite con países enteros solito, solito. Y no lo hizo, se fue por este lado de, bueno, pues me comprometo a cambiar la estrategia en el combate. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Pero no dicen cómo. El candidato presidencial tricolor presentó lo que llamó su visión turística de México. Estuvo ahí acompañado, como te digo, por Roberto Borges, y planteó en esta visión turística rescatar la imagen internacional de la marca México y que no desaparezca la Sectur. Lo de la Sectur fue un rollo que se traía ahí Felipe Calderón, absurdo, que todos los prestadores de servicios turísticos defendieron esa dependencia y le tuvo que dar marcha atrás. Aunque esto no quiere decir que apoyó al renglón turístico, no lo ha apoyado nunca, y es al contrario, lo ha perjudicado con su tour ese que hizo, ¿te acuerdas? Del tour ese en el donde se aventó de la tirolesa y ahí andaba haciendo locuras. Eso es, perdóname, eso es justamente lo que acabábamos de decir hace rato. De pregunta, para promover el turismo, ¿debe el presidente de una república echarse en las violetas, tirar un paracaídas, o tirarse un paracaídas, bajar un cerro y subir una montaña, o al revés? ¿Debe hacerlo? Mi apreciación es que no. Imagínate tú. Mi apreciación es que no hay necesidad. Agregó, por ver al presidente de la República bajar en tirolesa. ¿Tú crees que vino más gente al país? Yo lo dudo. Sin embargo, hay algo que... No, al contrario, imagínate que si ya se trata de personas maduras, dicen, yo que voy a ir a ese país de locos. Mira al presidente lo que está haciendo, pues, ¿qué me espero? Capaz que el policía que me detenga en tránsito me va... Imagínate, ayer. Qué vergüenza, ¿verdad? Sí, en serio. Bueno, espérate un segundo. El hecho de que turística nadie ha hecho, por ejemplo, una campaña nacional de la sonrisa. No hay hotel donde yo haya ido recientemente de mis viajes que tenga un buen recuerdo de los empleados del hotel. Son una mugre. Lo menos que puedo decir es utilizar una palabra. Son displicentes. Y explico la palabra. Lo hacen sin placer. Me reciben con frialdad. Me aplican la ley si me perjudica con placer. Son grosísimos en general, no todos, ¿me explico? La inmensa mayoría. Pero muchos sí. Y como tienen sus parámetros de lo valioso, lo norteamericano, piensan con que decirme, oye, amigo, que tenga buena tarde, amigo, que tenga buena tarde, have a nice day, que tenga usted bonito día, puta, me cae. Eso es imposible. Estamos renunciando a nuestros valores. A ver, señor secretario de turismo, no sé quién sea. Pero es mujer, Gloria Guevara. Señorita Guevara. No, no, tú dile Gloria Guevara. No andes tú. Poniendo títulos. Sí, metiendo las manos al fuego por nadie. No, tampoco. Gloria Guevara, has hecho una campaña para que los servidores turísticos me traten no como una víctima y no despreciablemente, sino pues como alguien que está pagando su servicio. Es equiparable el servicio frío y displicente del turismo en general, no total, pero digo la mayoría de turismo, que las empleadas del supermercado que pasan el paquetito hace pip, pip, pip, pip, pip y voltean al otro lado para no pensar y no quieren ver a nadie porque no pueden sostener la mirada, porque no pertenecen al Homo sapiens. De eso y fui a hacer el mercado, que es asqueroso, que buen trato. Bueno, y hay veces que los hoteles es parecido, y ahí va involucrado el nombre de México. Mira, yo creo que ya no es una cuestión, tienes toda la razón, ¿eh? Y yo que vivo allá en esta área turística me doy cuenta. Y hago muchísimos corajes. Como en eso, que pase usted un buen día. ¿Qué se les olvidó que es simplemente buenos días? ¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, en fin, pero esto se ve, mira, en los supermercados, en los hoteles, en las tiendas de departamentales, en las tiendas de ropa, en todo donde hay una especie de autoservicio, ya te encuentras con eso, en los bancos. ¿No será que todos arrastramos ya un malestar porque trabajas 8 horas para vivir en la miseria? Trabajas 8 horas para tener que estar ahí juntando, si es que quieres irte al fin de año, aunque sea a Acapulco o a Cuernavaca, claro, o para juntar para la colegiatura. Por eso hace falta un cambio en México. Por eso hace falta un cambio, porque este malestar ya brota, ya brota en la actitud de la gente. ¿Te acuerdas en nuestros tiempos simplemente en Navidad? No, era una sonrisa abierta en ti y hacer una amistad. Óyeme, los chistes que se hacían de políticos eran simpatiquísimos. A todo teníamos ingenio y le encontrábamos una salida cómica. Y no sucia. ¿Hoy cuándo? Pero espérate que te iba a decir algo. Esa señora de ahí, ese empleado mal pagado, está porque una compañía no le permite ser convenientemente sindicalizado. Y si lo fuese, su líder lo roba. Esa empleada del Walmart, esa, ¿cómo se llama la estación o la tienda grande? No le pagan, no se puede sindicar, le llaman el asociado y lo están explotando. ¿Por qué? Porque alguien lo permite. Así es. Y lo permite a alguien que está muy inmerso en el ámbito de la deshonestidad. La deshonestidad genera la corrupción. La corrupción genera malos servicios. Los malos servicios, la inconformidad popular y de todo el mundo, y el mal turismo, obvio en este caso, ¿no? Claro, así es. Esa es la cadenita. Es cadena. Es cadena. Sí. Ojalá que no sea perpetuo. Pero te decía, en diciembre, por ejemplo, ir a la Alameda. Encontrabas los rostros sonrientes de los padres, de los niños, las bolsas con algunas compras de la gente. En fin, este fin de año, el del 2011, llevo a mi familia y a mis nietos que viven allá en Cancún, pues a verle el alumbrado del Zócalo, de Paseo de la Reforma, todo esto, ¿no?, que no conocían. Para empezar, bueno, pues no hubo alumbrado, ni en Madero, ni en 16 de septiembre, ni en Reforma. Luego, eran ríos de gente en Avenida Juárez, en el eje Lázaro Cárdenas, pero la gente con la mirada gacha, con cabizbajos, algunas parejas tomadas de la mano, pero con un rostro severo, serio. ¿No encontraba sonrisas en ningún lado? ¿Dónde se quedó el mexicano? El mexicano risueño, el luchón, el que tenía esperanzas en el futuro. Se acabó, se perdió, está metido en otras cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué nos sucede? Este cambio es necesarísimo para poder recobrar todo esto que hemos perdido, para que podamos volver a llegar a Liverpool y decirle a una de las señoritas dependientes ahí: oiga, necesito una camisa blanca, cuello 16, manga no sé qué, y que te diga: sí señor, cómo no, venga, aquí están, ¿la quiere usted blanca o la quiere de colores? Y no que tome el dedo índice y te diga: por allá, en el tercer pasillo, a la izquierda. Sí, es decir, hemos perdido la posibilidad de la comunicación que en otro tiempo era tan agradable. Voy a resumir. Yo tenía como 8 años y fuimos a un pueblo junto a Banderilla, Naulinco. Hacen muchos zapatos. Entonces dije: papá, cómprate tus zapatos. Voy a la casita del señor. Digo: señor, ahí estaba un señor. ¿Quién vende los zapatos? No me contestaba. Dice: a ver, niño, ¿de dónde vienen? Nosotros somos de Banderilla. Ah, ¿y tú vas a comprarlos? No, mi papá ahí está. Llámalo y que venga. ¿Cómo se apellida usted, señor? Pues soy don fulano de tal Saldaña. Pues mire usted, yo soy el señor fulano de tal Mesa. Ah, ¿y conoce usted tal cosa? Tuvieron que irse a tomar una copa, regresar y comprar los zapatos. Porque él no quería vender zapatos. Él quería relacionarse con alguien. Claro, estoy hablando de hace 50, 70 años. Pero entre aquellos de Naulinco y los de hoy podía haber una hermosa medianía, me explico, ¿eh? Bueno, yo recuerdo, y no son todos esos años, pero son de estas cuestiones imborrables en la vida de uno. Cuando compré el primer auto para mi hija mayor, obviamente un auto usado, y bueno, el vendedor todo quería saber de ti. Y no porque te estuviera ligando, sino porque se establecía una relación, una comunicación en la que el vendedor estaba obligado a inspirarte confianza en el, no solamente en el producto que te llevabas, sino en lo que él te estaba diciendo, porque a su vez significaba que hasta la compra del seguro del coche te iba a salir bien. Hoy no le sientes confianza a nadie. Estás esperando a ver. Hay algunos que dicen que caminan con la espalda en la pared. ¿Por qué será tú? ¿Qué dijiste eso último? Que hay algunos que caminan con la espalda en la pared. ¿Por qué será? Pues en realidad es que tienes que andar así porque donde quiera te perjudican. ¿Verdad? Pero para donde quiera que te vayas te pones una brochada, dice la banderilla, pero creo que no es buena palabra. Pero depende, si se trata de camisas está correcta. No, pero cuando dicen, encontró volteando para allá para buscar al delegado de ahí. Encontró todo lo que buscaba y volteaba para el otro día y dice, patoso, oiga señorita, pregúntenme a mí, no sé. Sí. Y luego, bueno, tenemos un mal servicio. Y la burocracia está terrible. Uy, sí, de esa ni hablemos. La burocracia. Ah, bueno, todo eso lo tiene que tener en cuenta un gobernante, señor licenciado Cuadri, señor licenciado Peña Nieto, señora licenciada Vázquez Mota, señor licenciado Andrés Manuel. Y estamos hasta el gorro, hasta el cepillo y hasta, bueno, la canción dice hasta la madre, de que haya cosas que queden sin resolver in eternum. Mi amigo Pérez Vives, que tú conociste, llamado Treviño, decían, son problemas con los que hay que aprender a vivir. No seas cínico, hijo, porque ellos trabajaban en el Departamento Central. Sí, me acuerdo también cuando decía nuestro amigo Amado Treviño. ¿Y en dónde salió publicado eso? Ah, plolen poquitos. No hay problema. ¿Verdad? Pero bueno, son esas cosas. Nosotros también aprendimos a vivir con ellos. Sí, sí aprendimos a vivir y sabemos que hay problemas gravísimos, máxima cuando se tienen 20 millones de gente junta, que se agravan los problemas si no tenemos tolerancia. Y no tenemos educación, y no sabemos sonreír, y estamos angustiados, y si los que están arriba de nosotros son corruptos. ¡Hala! Pero también en su momento hay que saber dar el manotazo en la mesa y protestar. Y decir, ya basta, ¿verdad? Pero de veras, no ya basta, y después decirle al otro, te doy un besito para que te contentes. Que la madre, ¿eh? Que nada, no. No, lo de los besos estuvo pato. A mí me cayó de perlas el hecho de que Andrés Manuel le haya hecho así. Pues sí, cómo no. Yo hubiera hecho prácticamente lo mismo. Pero ¿saben contra qué rompió Andrés Manuel sin darse cuenta? Y no es elogio. Rompió contra la hegemonía de la televisión. Si ustedes ven la foto de antes, ahí estaban todos formaditos esperando llegar a la comunión. Estaban esperando que el padre les diese su comunión, su bendito, porque sabían que en ese momento iban a tener protagonismo televisivo. Claro. Cada uno de ellos. Y la señora Vázquez Mota se volteó merito choca boca con boca, merito choca. Sí, nomás que Sicilia tiene mal aliento. No. Pero de todas maneras, la fotografía, la imagen, los ojos de fruición con la que esperaban su besito, era la vida espiritual que se iba a consagrar en una floración de espiritualidades cuando llegasen ahí, en la realización. Y si el cuate de Macus para y dice, espérate, cuatito. A mí que de estas cosas no. Magnífico, bravo. Pocas veces me han escuchado ustedes decir un elogio directo. Ahora sí. Pues sí, a mí lo que me recuerda a Sicilia un poco es esta labor tan, ¿qué te diré? Sicilia es un show de televisión. Sí, pues ya se viste así, hombre, ya posa para la televisión. Pero hizo una labor de esquirolaje político muy parecida a la que en el 2006 hizo el comandante Marcos, ¿te acuerdas? Sí. Tirándole a todo el mundo, llamando al voto útil y haciendo toda esta, una maraña de acciones, de reacciones y de señalamientos, que bueno, pues en qué concluyeron, en que se les facilitara un fraude electoral como el que hubo, ¿no? Y me parece que Sicilia está por el mismo camino. Yo no sé en qué momento a todos estos se les ocurrió pues seguir el camino, fíjate, que inaugurara Rosario Ibarra de Piedra. Rosario se mete con la pérdida del hijo, la desaparición del hijo, al esquema político. Y bueno, yo creo que vieron que le rindió algunos frutos porque le permitía saltar de una cámara a otra y estar siempre presente en ciertos niveles de la política. Y pues yo creo que de ahí les vino este brote, la idea de Martí, de todos estos, ¿no? De la señora esta Wallace. Pero te lo voy a decir, Lilia. Nosotros, estoy tocando madera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hemos afortunadamente sentido el impacto de un desequilibrio dolorosísimo y no sabemos cómo vayamos a reaccionar. No, para ese dolor son todos mis respetos, todos. Eso es lo que quiero decir. El dolor es respetabilísimo. La manera de canalizar ese dolor y de mitigarlo o de manejarlo, como dicen los psicoanalistas, es lo que no es previsible. Pero una cosa es el dolor y su justísima canalización para que duela menos, y otra cosa es otra cosa. Por ejemplo, voy a llamarlos a todos y les voy a dar un beso. No, pero antes ya besó a Manlio Fabio y besó a todos esos diputados que no han hecho absolutamente nada para exigir lo de Genaro García Luna, para exigir que se frenen cosas, para legislar. Claro. No lo ha hecho. ¿Y cómo se pone a besarlos? Es que besa indiscriminadamente, esto es otro boleto. Pero al besar, y luego le voy a decir las cosas, las críticas que hizo Andrés Manuel, sin discutir si tiene o no razón, subrayo, Ilia. No discuto que tenga o no razón Sicilia en la crítica que hizo Andrés Manuel. Lo que sí digo es que hizo las mismas críticas que le ha hecho Televisa. Así es. Nomás eso digo. Vámonos al corte. Hubiera buscado otras, ¿eh? Pues sí, y a lo mejor las hubiera encontrado, pero el guión como que lo tiene muy aprendido, ¿no? Nos vamos al corte porque ya nos comimos uno. Antes, señora. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Jorge, si te parece, le vamos a dar lectura rápido a las llamadas porque luego nos reclaman. Adelante. Mira, Jesús Mercado dice, Nino Canún presentó a varios jóvenes del Movimiento 132, algunos de ellos criticaron el movimiento. Dijeron que las marchas son del siglo pasado, dijeron que mejor usaran las redes sociales y los libros. Aquí el punto no es que estén en contra del movimiento, están en todo su derecho. El problema es el engaño y la manipulación de hacerlos pasar como parte de este movimiento. Margarita Martínez de Coajimalpa. Yo fui Adelita de Coajimalpa y todos estábamos en defensa del petróleo. Nunca se prometió vivienda. AMLO será tan tonto para pedir a un primo de Krill que pase charola a una empresa como Comex o a Casas Geo, que contribuyeron al fraude del 2006. Que los panistas son más inteligentes en ataque, que son tan, ¿cómo? Que los panistas sean más inteligentes en atacar a López y sus técnicas son nefastas, dice. Hilario Lizama, de la Cuauhtémoc. Antes que nada le pido disculpas al señor Jorge Saldaña, que tanto lo admiro, y es que mi comentario fue mal interpretado. Yo hablaba del señor Jorge Durán. Ah, es que hicieron un comentario. Sí, yo dije Jorge Durán. Ajá. Y del señor Abelardo, que son demasiado conservadores en cuanto a su punto de vista, que dijeron con respecto a los 132 de la Ibero, diciendo que ellos no iban a decidir la votación de la sociedad, y creo que están equivocados, porque si no la van a decidir, cuando menos sí van a influir en mucho en los indecisos. Pero sí podría. Claro, pues son millones. Claro. Más de 31. en los que no quieren votar, en los indecisos, en los que no quieren votar, y les voy a pedir un favor, que lean lo que dijo Mario Fabio Beltrones en la jornada del día 21, que fue el comentario, su comentario fue todo lo contrario a lo que dijo Jorge Durán, el señor Abelardo. Dice que Abelardo es priista y que no es de su agrado. Rubén Pinto de Catepec, señora Lilia, los jóvenes tienen el poder de cambiar la votación a favor. Y quien de verdad haga algo por este país y no regresemos al pasado, ni sigamos con este presente. Edith Gutiérrez, saludos a todos. Dice que ¿dónde anda Noroña? Ya no se oye nada, ¿qué le pasó? No sabemos qué le pasó. Hay muchas conferencias y conciertos en Twitter. Hoy en día se sabe que anda de un lado para otro dando conferencias. Mari y Emile Infante nos mandan muchos saludos y te mandan un beso. Gracias. Virginia Rodríguez del Valle, felicita a la señora Lilia, que qué bueno que ya estoy aquí. Ay, pero cuando no, qué, híjole, qué, ¿cómo se llama? Palomazos mechas, Jorge, gracias, ¿sí? No, hombre, por favor, hombre, lo mínimo que puedo hacer. Te agradezco muchísimo. Contigo. Adelante. Cuitláhuac Rivas, AMLO debe decir si le están dando Prozac, porque no queremos otro Fox en la política. Claro que no le van a estar dando, ¿qué? Ella está con Martita. Diana Seguro, un segundo, de la Cuauhtémoc. Es claro que la campaña de AMLO va hacia arriba porque ya empezaron los ataques en su contra. Y el señor Sicilia fue el que los empezó, dice. Claro. El señor José Cruz de Iztacalco, López Obrador es el peor candidato para presidente porque es mentiroso, asesino y delincuente, dice José Cruz. ¿Tendrá algunas pruebas de eso? María Hortensia González, de Villas de Catepec, dice que ahí les pusieron un candidato del PRI que está reconocido como mafioso, por eso se van a organizar para votar en contra de él. Javier Lozada, en la Alameda ya se acabaron esos bonitos globos que hacían de figuras, ya no hay Reyes Magos ni Santa Claus como antes, ahora hay mucho ruido, ojalá regresaran esas tradiciones. Dice que su mensaje está dirigido al meritito jefe de gobierno. José Luis Pérez, hablando de los mexicanos que ya viven en el extranjero, que ya no son mexicanos, tenemos el ejemplo de Saldaña, ya que siempre nos recuerda a Francia con sus frases en francés. Pero yo lo hago por Bueno, puedes decir que lo haces como el español este, ¿no? Sí, claro, si estoy allá en Francia, decía... Como el gallego. Era como mexicano. Allá y como español aquí. ¿Verdad? ¿Cómo era que sacamos? Oye, ¿cómo se dice Peña Nieto en inglés? Ni idea. Rock es Peña, ¿no? Y Nieto, Grandfather. No, Grandfather es abuelo. Por eso, pero Grandfather son. Rock Grandfather son. O son Grandfather Rock. ¿Quién sabe? Si alguien nos puede decir, se lo juega grande. Adelante. Sí, sí. Bueno, dice que también caes en ese error y que no critiques. Por otro lado... Que no critiques a los que desean. Pero ya aclaraste. Oiga, no, perdóneme, pero voy a golpear en la mesa. Lo que están haciendo en España con los mexicanos es un atentado al pudor histórico. Si alguien tiene que tener afecto, cariño, aprecio, ¿qué diría yo? Agradecimiento. Amor, con alta. Fíjate que no lo dije, pero podría yo decirlo. Es España con México. ¿Cómo carambas rechazan a mexicanos de una manera tan xenofóbica? Sacó Joaquín, espero que sea cierto, que ayer agarraron a golpes a dos mexicanas por el solo hecho de serlos y las regresaron, las apretaron. Por favor, qué falta de conciencia histórica. Claro, tienen un rey que mata elefantes, hijo. ¿Te das cuenta cómo hemos caído y cómo la falta de objetividad para juzgar las cosas? ¿Cómo voy a tratar yo mal a un español? Yo decía en el Twitter, por reírme, ¿qué hora que lea yo el Quijote, como todos los días? ¿Qué le digo a don Quijote? De que sus hijos, de que sus descendientes están golpeando xenofóbicamente a los sudacas, es decir, a los mexicanos. Sí, a los que, ¿eh? De cuyo suelo nos deben tanto, ¿eh? Pues fíjate que no quería yo decirlo, pero finalmente es una de las cosas que deberían, ¿eh? Pero hay otras cosas. Han pagado sus deudas con nosotros, se han llevado oro, nos impusieron religiones, hicieron lo que quisieron, ¿eh? Se hicieron en la madre nuestras pirámides, en nuestra religión, en nuestro pueblo, ¿eh? Entre otras cosas. Pues ya se nos terminó el tiempo. Van a ver a Tongolele, Isidro Gómez, María Rosa Márquez, Virginia Rodríguez, Luis Orozco, Villalbazo. Se nos quedan aquí llamadas de José Luis Pérez, de Enrique Castro, de Manuel Munguía, pero bueno, pues ya las leo el lunes. Pues nos vemos hasta el próximo lunes. Nos escuchamos aquí por esta estación. Mucho gusto saludarte. Buen viaje. Jorge, muchísimas gracias. Te mando un fuerte beso. Gracias. Mi nombre es Lidia Arellano. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Le recuerdo que en la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Joaquín Reséndiz, en los controles Juan Carlos Pineda, los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muchísimas gracias. Muy buen provecho y feliz largo fin de semana. Y cuídenla la cartera mañana, que es quincena. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.